corazón que pasa, porque te acobardas por la que se va. Deja que se vaya, que el día de mañana otro amor vendrá. Corazón, no pienses que si ya no vuelve te vas a morir. Piensa que tú tienes razones más fuertes para proseguir. Yo sé que no es fácil renunciar a alguien que en verdad se amó, pero hay que ser fuerte y enfrentar valiente cualquier situación. Tal vez tú pensabas que el amor llegaba para no morir, pero todo pasa, el dolor acaba y se vuelve. Mujeres que con sus quereres te harán olvidar. Corazón, no pienses que si ya no vuelve te vas a morir. El que va a querer tiene que aprender primero a sufrir. Yo sé que no es fácil renunciar a alguien que en verdad se amó, pero hay que ser.